Antes de que escuchéis este capítulo de This is a Robbery, querría avisaros de algo. Este capítulo es un directo que grabé el día 29 de marzo de 2012. Como es un directo, puede haber algún fallo, y de hecho yo he localizado uno. Hay un momento donde digo que Jon Favreau, si es que se pronuncia así ese apellido, que lo dudo bastante, interpreta en la película de la que hablo a Foggy Nelson. Esto no es verdad. Interpreta a Happy Hogan. Vale que debe salir 2 minutos y decir una frase, pero lo considero importante porque Foggy Nelson es el colega de Daredevil, no el colega de Iron Man. También quiero deciros que esto que vais a escuchar es la grabación tal cual como la pudieron oír las 6 personas que estuvieron escuchándome en directo ese día 29 de marzo. Solo le he puesto música de fondo, cosa que la gente que lo escucha en directo no pudo escuchar. La música que se oye de fondo es de Dom DeVere, de su álbum Vinyland, que podéis encontrar por Jamendo. Por lo demás, espero que os guste este experimento extraño y ya lo repetiré alguna vez más, tal y como digo en el capítulo. Disfrutad, o algo. Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, como muchos de vosotros ya sabréis. Y si estáis escuchando esto, seguramente también sabréis quién soy, porque me tenéis en el Twitter. Pero bueno, hoy voy a hablaros de Iron Man. Bienvenidos al 43º capítulo de This is a Robbery, en directo. Everybody, be cool, it's a robbery! Sí, ya sé que este intro sonó a lata. Bueno, antes de empezar a hablaros de la película, debo avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers. También tengo que avisaros de un par de cosas más. Como habéis oído en el intro, si habéis llegado a tiempo, esto es una emisión en directo, así que puede fallar cualquier cosa. Se supone que se está grabando, pero quién sabe. Y debería estar subido el sábado, como casi todos los capítulos regulares de This is a Robbery. También tengo que avisaros de otra cosa, o más bien avisaros, más bien explicaros por qué hablo hoy de esta película, de Iron Man. Básicamente porque el día 27 de abril de 2012 todos tenemos una fecha, todos los aficionados al cómic de superhéroes tenemos una fecha en el cine que marcar bien en rojo, porque se estrena la película de Los Vengadores, el famoso y conocidísimo grupo superheroico de Marvel. Pero esta no es una película de superhéroes corriente, sino que lleva preparándose la idea, cocinándose en las oficinas de Marvel Studios desde 2008, desde que se estrenó la película que vamos a tratar aquí hoy, Iron Man. ¿Por qué? Lo vais a ver ahora. Primero, es una cosa muy importante, Iron Man es la primera película producida por Marvel Studios. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera película que Marvel, la editorial de cómics, se pagó de su bolsillo y de hecho hizo un estudio de cine específicamente para rodar esta película y otras que vendrían después. Al principio, cuando nosotros entramos en el cine, no sabíamos que esto iba a convertirse en algo tan grande. Nosotros fuimos a ver una película de un superhéroe más, una película que además, si no éramos aficionados a los cómics, como me pasaba a mí en aquel año, en 2008, yo todavía no leía cómics de superhéroes, conocíamos a Iron Man, o tal vez no. Yo sabía quién era, pero nunca había leído nada suyo. No sabía que era un héroe tan importante. Poco más conocía del personaje. Yo no sabía que esta película iba a ser el punto de partida para hacer algo muy novedoso en el mundo del cine, pero que en el cómic lleva haciéndose desde desde casi siempre, casi desde que se inventó el cómic de superhéroes, que es que todos estos héroes disfrazados que pueblan las viñetas conviven en el mismo universo compartido muchas veces en la misma ciudad, y de hecho hay héroes como Iron Man, por ejemplo, que son muy importantes para el desarrollo personal de otros héroes y de este mundo fantástico en el que viven. Nunca se había hecho esto en una película, a no ser en la desgraciada Batman y Robin, en una alusión a Superman que hay al principio de dicha película. Fuera de ahí, esta va a ser la primera vez que se nos intente unificar un universo de cómic en la gran pantalla. Pero nosotros no íbamos avisados de eso, lo cual hace que todo sea mucho más divertido. Así que empecemos dando, como siempre, los datos técnicos de la película. Es una película de 2008, Iron Man, dirigida por Jon Favreau. Este director que va a ser para toda su vida recordado por esta película, porque es el tío que dirigió Elf, una película que no creo que quiera ver nadie. También dirigió ese Jumanji del espacio que era Zathura, una aventura espacial. También dirigió Iron Man 2 y dirigirá la 3, o no, al final no va a dirigir la 3. Pero dirigió también otra de un cómic, que el cómic ya es una mierda y la película no la vi, pero me dicen que también es una mierda, que es Cowboys and Aliens. Vamos, Jon Favreau también podéis conocerlo por actor. De hecho, aparece como actor en esta película, haciendo de Foggy Nelson, un chofer, amigo, socio del protagonista, de Iron Man. Pero sale muy poco y creo que dice un par de frases. Pero si lo queréis reconocer más como actor, en cuanto a televisión, salió en Friends, donde hizo de un novio que tuvo Mónica. Pero bueno, el gran héroe de la función y en el que se basa al 100% toda esta película es en Robert Downey Jr., que interpreta al superhéroe, a Tony Stark, a Iron Man. A este hombre podemos conocerlo también en televisión como un personaje, un novio, creo recordar también, de Ally McBeal, pero en cine podemos reconocerlo por Chaplin, el biopic del famoso actor cómico, por Asesinos Natos, una película que algún día tendrá que ver, por ese peliculón que es la Ricardo III del 95, donde sale Ian McKellen. También aparece en Gotica, una película que, hombre, se puede ver y poco más, en Buenas Noches y Buena Suerte, en Kiss Kiss Bang Bang, que esta ya sí que es muy buena, en Zodiac de Fincher, en Iron Man y sobre todo en la película que para mí será, yo recordaré a este hombre, aparte de por Iron Man, por Tropic Thunder, apodada en España Una Guerra Muy Perra. Tiene cojones porque si veis la película no hay ninguna guerra en ningún momento, pero bueno. Este tío aparece en estas nuevas películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, que yo solo vi la primera, y no le recomiendo a nadie que las vea. También esta película está protagonizada por Terrence Howard, que podéis conocerlo, por ejemplo, pues por muy pocas películas. Podéis conocerlo por La Guerra de Heart, tal vez, por Crash, esa película que a todo el mundo le encanta, pero que yo no puedo con ella, por Ray, por esta peli de 50 Cent, la de Get Rich or Die Trying, por Hustle and Flow, y bueno, por alguna película más. Sale en Iron Man haciendo del tío que en la segunda parte se convertirá en otro superhéroe, en máquina de guerra, pero que resulta que no lo hace el mismo actor en la segunda parte. Ya veréis para la semana cuando trate esta película. También aparece Gwyneth Paltrow, que podéis conocerla por Hook, el Capitán Garfio, por Las Grandes Esperanzas de Alfonso Cuarón, por Un Crimen Perfecto, por Sky Captain y El Mundo del Mañana, una peli que me encanta, y por Historia de un Crimen. Pero yo qué sé, no es una... Es una actriz, es la típica actriz que conoce todo el mundo, pero no sabe muy bien de qué, o por lo menos a mí me pasa. Y también está el señor Jeff Bridges, el señor que sale en Tron, y en Tron Legacy, y yo siempre lo recordaré por esto. Aquí interpreta al malo de la peli, a Obadiah Stain. También podéis conocerlo por El Rey Pescador, por Capax, un universo aparte, una película que me encante, aunque está basada en un libro que es un plagio de una película argentina, pero bueno, por Tideland, por Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que está muy simpática, por Corazón Rebelde, pero bueno, yo siempre lo voy a recordar por Tron y por Capax, aunque es un grandísimo actor. Y en una pequeñísima escena sale el grandísimo Samuel L. Jackson, que lo podéis recordar de mi película favorita, del Príncipe de Zamunda, de uno de los nuestros, de Juice, esa peli donde sale Tupac, de Parque Jurásico, aunque sale muy poquito, pero yo lo conocí por esa película, Jackie Brown, también del maestro Tarantino, Negociador, Esfera, que es una película que me encanta, Deep Blue Sea, El Protegido, que es otra de las mejores películas de superhéroes que existen, Shaft, joder, la peli de Shaft, con lo que molaba la serie y las películas antiguas de Shaft, joder. Y bueno, ¿de qué va la película? Básicamente de que Tony Stark es un millonario que tiene una empresa de armas y se dedica a fabricar armas superpoderosas para vendérselas al mejor postor. Un día está en Afganistán y sufre un atentado y un secuestro. Aquí vemos el primer cambio con respecto al cómic. El cómic originalmente, a ver, os lo digo ya, Iron Man es un superhéroe nacido en los años 60, como casi todos los superhéroes famosos de Marvel, pero que resulta que está muy influenciado por el comunismo. Es decir, el 90% de los enemigos de Iron Man, digamos que no valen para hoy en día. Menos mal que en la película sí que escogieron a uno que puede valer. En la película lo capturan y le hacen este atentado en Vietnam. En el cómic, aquí en Afganistán, para, digamos, hacerlo más actual. Luego en el cómic, en un ejercicio de retrocontinuidad, esto en los cómics quiere decir, no, esto realmente no pasó, pasó esta otra cosa, o inventarse cosas por el medio, bla bla bla, cosas de cómics que no nos interesan aquí, porque esto es un podcast de cine. Bueno, resulta que lo capturan poniéndole una bomba al coche en el que va, y aquí viene el gran momento de suspensión de la incredulidad que tenemos que hacer para creernos al héroe. Resulta que hay metralla de la bomba que se quedó en sus venas y va hacia su corazón. Si llega a su corazón lo va a matar, pero en la cueva donde lo encierran, porque lo encierran en una cueva, son unos terroristas aquí cutres, conoce a un tío llamado Jinsen. Este tío es chino en el cómic, pero aquí no. Y bueno, este Jinsen le construye una pequeña máquina en el pecho para salvarle la vida. Y muy pronto conocen las exigencias para la liberación de estos dos tíos. Resulta que Iron Man, aún no es Iron Man, Tony Stark, fue a presentar un misil allí a Afganistán para venderlo al mejor postor, como siempre hace, porque él vive de esto. Pero lo capturan y le dicen que construya ese misil para ellos, los terroristas. ¿Qué pasa? Que allí no tiene los materiales. El tío se va a ver negro para construir ese puto misil. No lo dije, pero el pavo es un super genio de la tecnología que puede básicamente construir cualquier cosa. Pero claro, necesita los materiales. Entonces, claro, el tío ya ve que no va a poder construirlo. Así que se le ocurre hacer uno de sus inventos con ayuda de Jinsen para que los dos consigan escapar de ahí. ¿Qué hace? Una armadura. Una armadura de hierro. Una armadura plagada de armas, hecha con las latas que puede encontrar por cualquier puta esquina. Y para intentar escapar, mientras engaña a los terroristas que creen que está construyendo sus misiles. Aquí ya vemos que la película va a ir mucho por el lado del humor. Cuando el cómic suele ser bastante serio, sobre todo en según qué cosas, la película la verdad es que va por la senda del humor, bastante simpático, porque vemos que los terroristas son bastante gilipollas. Yo no sé si os habrá parecido lo mismo que a mí, pero son un poco tontitos. Esa gente no debería llevar pistolas, joder. A ver, al final construye la armadura y logra escapar. En una secuencia bastante bien hecha, vemos que Jon Favreau, a pesar de que es un director que no lo conoce nadie y que hasta esa fecha y luego después solo hizo mierda, pero vemos que domina bastante bien la acción. Porque esta cueva es un sitio bastante estrecho, donde él tiene que escapar en esta armadura que es un armatoste enorme, echando fuego por aquí y por allá, empiezan a explotar cosas y él sale volando. Intentando crear una distracción para que Iron Man pueda escapar, Jensen, su amigo, se muere. Y aquí vemos que la película también se va por el lado emocional, porque realmente este personaje lo conocemos desde hace muy poco, pero realmente está muy bien construido, nos explica cosas de su pueblo donde vivía, nos explica que su familia está muerta, y resulta que le cogemos bastante cariño. Realmente nos jode cuando se muere Jensen, cuando es un tío que yo no creo que salga más de 15 minutos en toda la película. Entonces vemos que Iron Man consigue escapar, se va volando, aunque claro, esa armadura está construida con chatarra. Se cae en el medio del desierto, sobrevive a duras penas y es encontrado por sus colegas y llevado de vuelta, digamos, a la civilización americana, donde ya se le daba por muerto y desaparecido. Vemos que allí está su amigo, Obadiah Stane, antiguo amigo de su padre, que es el que fundó su empresa, dirigiendo ya el cotarro, porque claro, era el segundo a cargo, y digamos que, claro, como se le daba por desaparecido, algo había que hacer con la empresa, que es una empresa que, recalco, que vive de fabricar armamento, bien para el ejército de Estados Unidos o bien para quien pague más, hasta ese momento, porque Tony Stark decide dar una rueda de prensa y anunciar que va a dejar de fabricar armas. Todo el mundo empieza a flipar. Todo el mundo empieza a flipar porque además la rueda de prensa es bastante curiosa. Se nota que esta experiencia de a vida o muerte que él tuvo le cambió la vida, porque antes era un tío muy mujeriego, que lo sigue siendo, pero digamos que se va a cortar un poco más. Porque vamos a ver que se va fijando un poco en su secretaria, el personaje de Gwyneth Paltrow. No veáis la película en latino si no queréis reíros cada vez que la nombren. Y yo que sé, invita a todos los periodistas a sentarse en el suelo y les cuenta que va a parar de fabricar armas. Mientras sigue trabajando un proyecto que le llaman el ARCA, que es un proyecto que inició su padre, que es en lo que se basa la cosa que él tiene en el pecho para sobrevivir. Él tiene un circulito azul de luz en el pecho que le ayuda a seguir vivo para que haciendo que la metralla esta no llegue a su corazón y lo mate. Además, esto es una gran fuente de energía porque se basa en este arca que él está inventando, por así decir, que es una fuente de energía bastante tocha, y le da energía a la armadura. Entonces él no es solo que vaya a parar de fabricar armas, es que se va a convertir en un superhéroe. A ver, lo de fabricar armas es curioso porque en el cómic, digamos que no lo hizo así, el tío seguía fabricando armas. De hecho, no recuerdo cuándo en el cómic dejó de fabricar armas. Pero claro, esto es una película y todo tiene que ir más rápido. ¿Qué pasa? Que el tío, eso, se convierte en un superhéroe y vemos una cosa muy chula que pasa con Iron Man en los cómics y me gustó mucho cómo se transmite en esta película. La armadura de Iron Man no siempre es la misma. Cada cierto tiempo él le va haciendo mejoras, arreglos, y cambia no solo por dentro, sino también por fuera. Y vemos cómo Tony Stark va trabajando en su armadura, ayudado por un robot que tiene en su piso, o en su chalet enorme, por así decir, a modo de mayordomo, que se llama Jarvis. Esto es un guiño a los Vengadores. Porque en los Vengadores viven en una mansión, en el cómic, que tienen un mayordomo pagado de Tony Stark que se llama Jarvis, un mayordomo inglés de estos de traje a lo Alfred de Batman, pero sin tantas habilidades, por así decir. Pero hace muy buenos cafés. Pero aquí no, aquí claro, quedaría un poco raro una película a día de hoy, uno de estos mayordomos ingleses, pero Jon Favreau consigue que no quede mal un robot con el que Tony Stark tiene coñas bastante interesantes y divertidas. Y bueno, construyen una armadura, vemos cómo la van probando, vemos cómo sale a volar por ahí. El momento en el que aprende a volar es muy chulo. La forma de volar es muy curiosa porque no vuela como Superman o como cualquier otro superhéroe. Él tiene unos reactores que salen de sus pies, que lo impulsan hacia arriba. Y tiene unos chismes en las palmas de las manos que sirven para estabilizar un poco la cosa. Y vemos que tiene una forma de volar bastante curiosa, que es realmente como vuela en el cómic, que nos transmite bien eso. Y bueno, realmente el grueso de la película es esto, cómo el tío construye sus armaduras. Cuando consigue construir la última armadura hasta el momento, esta que está en rojo y en dorado, la que vemos en la portada de la película, pues él va a donde lo capturaron, a matar a esos terroristas que además están aterrorizando a las poblaciones cercanas, por ejemplo, a donde de donde era Jensen. Y bueno, descubre que están con sus armas haciendo su guerra civil o lo que coño sea eso. Realmente la película no entra en esos detalles. Él llega allí y empieza a cargarse cosas a diestro y siniestro. Es curioso, vemos que en un principio él no tiene reparos en matar a alguna gente. De hecho, coge a uno de los líderes de este mini ejército y se lo tira a una turba enfervorecida para que hagan con él lo que quieran. Es un momento de violencia ahí un poco curiosa, ¿no? Para ser una película que empieza, que es la primera película que realmente quiere parecerse mucho al cómic en el que se basa, y todos sabemos que los superhéroes no matan gente. Y bueno, a partir de ahí vemos como Obadiah Stane, el personaje de Jeff Bridges, se va haciendo más, no diría haciendo más perverso, pero vamos viendo sus segundas intenciones. Vemos, por ejemplo, que él pagó a los tíos que secuestraron a Tony Stark para que lo mataran, pero vieron, cuando se dieron cuenta de quién era, querían un precio mayor. Vemos que él quiere hacerse con la empresa, quiere hacerse con el arca y quiere hacerse con, bueno, con todo este dinero que tiene Tony. Y Tony, bueno, lo acaba descubriendo. Este tío resulta que se construyó una armadura. Creo que nunca lo llegan a nombrar en la película, pero en el cómic este tío tiene un nombre. Es Ironmonger, o sea, monje de hierro, supongo que querrá decir. Y básicamente es una versión, como la armadura de Iron Man, la primera, la que usó para escapar de la cueva, pero más grande y más fuerte y más mejor. ¿Por qué usa esta armadura? Porque él consiguió los trozos que quedaron de la caída que tuvo Iron Man mientras escapaba. Parece muy curioso, realmente la película tiene este argumento, o sea, no tiene más. La mayor parte, como ya os digo, es ver cómo se crea la armadura y tal. Es una película, y en eso acierta mucho, que da mucha importancia a la vida personal del personaje de Iron Man. Entonces, claro, al dar mucha importancia, contamos con un actor muy, muy interesante, que le da un rollo muy al papel, y por eso la película es tan entretenida, pero realmente tampoco tiene tanto. Ya os digo, es eso. Una cosa que sí está muy bien es que no es una película de superhéroe que vaya a salvar al mundo, ni tampoco tiene que salvar a ninguna chica explícitamente a lo Mary Jane en Spider-Man. Si bien es cierto que hay algún momento donde Pepper Potts, la secretaria, lo pasa un poco mal, pero digamos que no es la típica tía indefensa a la que hay que ir corriendo a rescatar. Entonces, por ahí es la novedad, porque, bueno, la novedad para el cine, porque en el cómic no siempre hay que rescatar a una dama en apuros, eso es muy de novela de caballerías, obviamente un cómic hereda de esto, y más Iron Man, que es un tío que va en una armadura, sería como un caballero moderno, además es un ligón el pavo y tal. Entonces, ¿por qué mola la película? A ver, si os gusta el héroe, os va a gustar. Yo cuando la fui a ver, no había leído nada, y de hecho, no os lo dije antes, pero os lo digo ahora, yo leo muchísimos cómics, sobre todo de Marvel, sigo casi todo Marvel al día, y la razón por la que lo sigo es esta película. ¿Por qué? Porque el personaje de Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., tiene un carisma arrollador. Aparte de tener un carisma arrollador, el carisma que siempre tiene Robert Downey, resulta que el héroe no es el típico héroe que estamos acostumbrados a ver en las películas del género. Es un héroe mujeriego, es un héroe que al principio es bastante cabrón, porque vende armas al primero que se las compre. Es un tío millonario, pero que en ningún momento se nos dice, como por ejemplo pasa con Batman, que utilice su dinero para el bien. No, él utiliza para ir a fiestas, para emborracharse. El tío es un alcohólico. En el cómic se nos insiste mucho en esto, de que es un alcohólico, pero aquí se nos pone más como motivo de humor. En el cómic es muy serio. Si queréis leer una saga que es donde se volvió alcohólico, que es genial, en el cómic se llama El demonio dentro de una botella. Creo que no es muy difícil de conseguir por métodos ilegales y por métodos no tan ilegales. Si vais a una tienda de cómics debería estar allí y no es caro. Y bueno, pero aquí ya os digo, nos ponen el alcoholismo de Tony Stark como motivo de chanza, de chiste. En la segunda parte de la película sí que nos entran un poco más en el tema. Sí que vemos un momento chungo con eso, pero aún así es un momento chungo simpático. Para la semana ya os contaré. Y bueno, eso, es un personaje muy mujeriego, cabrón, muy canalla. Es, ¿qué coño? Es Robert Downey. El papel está completamente escogido para él. Luego otra cosa que tiene, a ver, Iron Man tiene una máscara, que es un casco que no permite ver sus movimientos, entonces, sus movimientos faciales. Entonces, claro, cuando estamos en medio de una lucha, en una escena de acción, o cuando él prueba el traje y no vemos su cara, el director tiene una técnica muy buena para que podamos ver lo que siente el personaje igual, porque nos mete la cámara dentro del casco. Y vemos, de hecho, todos esos botoncitos, por así decir, estas lucecitas que él ve dentro de la armadura, y podemos ver sus expresiones y lo que pasa por su cabeza. Realmente es un recurso muy chulo que luego adoptó el cómic. Está muy bien. Luego, los otros personajes realmente no desmerecen nada la acción. Todos están muy bien escogidos. Si tal Terence Howard, que si nos lo tenemos que imaginar dentro de una armadura, como le pasa a su personaje, no a él porque se fue, en la siguiente película, pues no lo vemos mucho. Pero realmente lo que hace en la película, sí, vemos la camaradería que tienen entre ellos, Tony y su personaje. Y realmente, yo que sé, hay química, mucha química, entre Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. Y luego, ¿qué más está? Está, por supuesto, el mítico cameo de Stan Lee, que sale en todas las películas de personajes que él creó, porque Iron Man es una creación de Stan Lee, como todos los personajes importantes de la Marvel Comics. ¿Y qué más vemos? Ah, sí, lo importante. Las muchísimas referencias al universo Marvel de los cómics. Muchísimas. Vemos, por ejemplo, en una escena de fondo el escudo del Capitán América. Este escudo con la estrella y tal. Vemos, aunque si vimos la película doblada al español no se lo podemos perder, vemos que hay un agente de S.H.I.E.L.D., esta agencia de espías que sale en los cómics. Hay un agente de S.H.I.E.L.D. que aparece por medio de la trama, un personaje inventado, el agente Coulson. que además es bastante simpático, tiene bastante carisma. Si veis la película doblada, le llaman Escudo. Vale, es Escudo, pero eso obedece a unas siglas que cambian de cómic a cómic y que deberían haberlo dejado tal cual. Pero bueno, si vemos la película en versión original, vemos que sí, dice soy un agente de S.H.I.E.L.D., tal. Y vemos, en la pelea final, vemos carteles de Roxxon. Roxxon es una industria que sale en los cómics, una industria rusa, que le construye el traje a Crimson Dynamo, otro de los grandes y míticos enemigos en el cómic de Iron Man. Pero de ese personaje ya hablaré más para la semana, porque sale y no sale al mismo tiempo en Iron Man 2, ya veréis. Y lo más importante, una cosa que llama muchísimo la atención, lo que más me llamó la atención a mí en el momento de ver la película. La última escena de la película es Tony Stark dando una rueda de prensa a razón de la pelea de robots que hubo en el techo de su empresa, diciendo que eso no es un robot, que eso es él. De hecho, la última frase de la película es "Yo soy Iron Man". Cuando todo el mundo empieza a flipar, la película corta. Yo recuerdo estar en el cine, yo mismo y la gente que estaba allí en el cine, aplaudiendo como cabrones. En plan, joder, acaba de decir que él es Iron Man. Claro, yo no sabía, me lo contaron nada más empezar los créditos, que el personaje de Iron Man, ahora mismo, aunque antiguamente no, ahora mismo es un superhéroe público. Esto quiere decir que todo el mundo sabe que él es Iron Man. Y claro, para acelerar más la trama, ¿no? De cara a los Vengadores, pues lo resuelven así en esta peli. Es un final muy épico, es acojonante. Y bueno, la película realmente lo más grande, y de hecho por lo que estamos hoy aquí hablando de esta película, la película no acaba ahí, sino que hay una escena tras los créditos donde aparece Samuel L. Jackson. Es una escena en la que Tony Stark, después de esta rueda de prensa, y se asume por su estado que después de una fiesta de la hostia, llega a su enorme y gigantesco chalet y allí le está esperando Nick Furia, interpretado por Samuel L. Jackson. ¿Quién es Nick Furia? Es el jefe de S.H.I.E.L.D., de estos espías de los que os hablé ahora, que salen en el universo Marvel tradicional. Le suelta una cosa que si leemos los cómics nos parecerá lo más normal del mundo, pero para ser una película es tremendísimo. Le dice que él no es el único superhéroe del mundo, es decir, acojonante para ser una película, porque hasta esta misma película, en todas las películas de la historia de los superhéroes, bueno, dejando aparte obviamente X-Men y alguna así película de grupos, dejando aparte X-Men y alguna más, ya os digo, es la primera película, o sea, de superhéroe individual, en la que admiten que hay más de un superhéroe en el mundo, que él no es el único, que lo que él hace no es tan novedoso, y que se prepare porque los va a conocer. Básicamente, es lo que le viene diciendo Nick Furia en esta escena del final. Le dice que ha venido a hablarle de la iniciativa Vengador, y ahí acaba realmente la película. Yo en ese momento en el cine me quedé un poco con la boca abierta, pero había unos cuantos colegas que vinieron conmigo a verla allá por el 2008, que eran muy fans de los cómics, que yo miré para ellos y estaba un poco menos que babeando. Nadie sabía esto. Es una forma de publicitar una película que aún no se ha empezado ni a escribir el guión, acojonante. No avisar a nadie, simplemente que te quedes a los créditos de la película actual y que te suelten la bomba. Así, va a haber una película de los Vengadores. Cagaos todos. De hecho, esta técnica se repite en todas las películas de las que os voy a hablar en las siguientes semanas. Esto de haber una escena detrás de los créditos donde se nos anuncia una próxima película de este universo unificado de personajes de cómic que alguien ya estaba tardando en idear, ahora que leo cómics lo sé. Al salir del cine, os comento que me fui corriendo a descargar cómics, porque era de noche, tampoco iba a ir a comprarlos, porque me enamoré del personaje de Iron Man y quería leer qué pasaba en los cómics con este tío y con sus colegas. Y bueno, ya para terminar este directo, este experimento que estamos aquí haciendo entre 5 personas que me están escuchando ahora mismo y yo, ¿qué os tengo que decir? Aparte de lo que ya os dije, los efectos especiales, lo que me falta por decir, son perfectos. Son perfectos, nos creemos la armadura totalmente. Es algo muy importante porque la armadura, aunque no ocupa tanto tiempo de pantalla como podría ocupar, sí que ocupa bastante, y si no nos creemos la armadura, nos desmontaría toda la película. Pero efectivamente sí que nos creemos la armadura y es acojonante, realmente. Es tremendo lo que hacen con los efectos especiales, que realmente todo el efecto especial que tienen es la armadura. Luego hay explosiones y tal, pero yo no creo que las explosiones le sorprendan a nadie. ¿Qué más? Bueno, esas breves referencias al mundo del cómic están muy bien metidas. Mola mucho que las meten, pero si no conocemos nada de los cómics, en ningún momento nos vamos a sentir fuera, en ningún momento nos vamos a sentir como que no entendemos parte de las cosas que están pasando, como si pasa, por ejemplo, en Iron Man 2. Ya hablaré de ella, pero Iron Man 2, os lo digo ya, hay momentos que es muy anuncio de los Vengadores, pero muy, es tanto que si no entendemos del cómic, nos podemos llegar a perder en algún momento. Ahí pinchó la película, diría yo, ahí pinchó, pero bastante. Pero bueno, eso ya para la semana que viene. Que os recomiendo Iron Man. A ver, si os gusta el personaje o si os gusta el universo Marvel en el cómic en general, por supuesto, por supuesto, por supuesto, no va a haber una película mejor de Iron Man nunca. Ahora, también es verdad que la película aguanta el segundo visionado perfectamente, pero ya el tercero y el cuarto a lo mejor ya no. ¿Por qué? Porque es una película que se basa muchísimo, muchísimo, muchísimo en el carisma del protagonista y en lo que nos sorprende el protagonista al no ser el típico superhéroe, como ya os dije, al no ser el típico superbuenazo que va a salvar el mundo. Una vez que asumimos que este héroe es así, la película se nos desinfla mucho al verla varias veces, porque basa todo en eso. Realmente, ya os dije, el argumento es muy mínimo, realmente pasan pocas cosas. Lo que pasa está muy bien hilado por los protagonistas, sobre todo por el protagonista, y en eso basa todo, absolutamente todo, la película. Entonces, claro, os recomiendo que la veáis al menos una vez. Si no sois muy fans del personaje y os gusta el personaje al verlo en esta película, ved la película y luego poneros a leer cómics, porque ver la película más de 2 veces os va a acabar pareciendo una película bastante cutre. Por lo demás, es una película que empieza esta larga saga del universo Marvel cinematográfico y de la que desembocará todo esto en Los Vengadores, y a mí me tiene muy emocionado, la verdad. Os voy a comentar cómo va a ir, ya para terminar, este plan que tengo pensado hacer hasta el día 27 de abril de 2012. A ver, hoy en directo os estoy hablando de Iron Man. Este sábado se subirá este podcast, el sábado día 31 de marzo. Para la próxima semana, el sábado, os hablaré conjuntamente de El Increíble Hulk y de Iron Man 2. La siguiente os hablaré de Thor, la siguiente os hablaré de Capitán América, el primer Vengador, y seguramente haga alguna alusión a estos dos pequeños cortos protagonizados por el agente Coulson. Y el día 27 de abril iré al cine, a la primera sesión, con un gran y enorme paquete de palomitas a ver Los Vengadores, como espero que hagáis todos vosotros. ¿Qué voy a hacer? Cuando venga del cine me voy a venir corriendo y voy a grabar algo como esto. Voy a hacer un directo como esto, si es que esto salió bien, ya me contaréis. Pero sobre todo, lo que voy a hacer es grabar el podcast y subirlo nada más esté subido. Así, ese mismo día, vais a poder ver lo que pienso de Los Vengadores. Y bueno, ya me voy despidiendo, hasta la semana que viene. Quiero daros las gracias a toda la gente que estuvo aquí escuchando. No fue mucha gente, pero bueno, tampoco hice el spam habitual. Y también es una hora un poco extraña. Quiero dar las gracias a la gente que me ayudó a probar sonido, a la gente que me habló de que este programa para emitir en directo existía. Y bueno, en general a todo el mundo que hizo que ahora mismo esté yo aquí hablando en vez de estar emborrachándome como debería hacer. Quiero recordaros, como siempre, las vías de contacto. Os podéis suscribir a This is a Robbery por iTunes y por iVoox, buscando This is a Robbery, aparte de que en las redes sociales podéis buscar lo mismo y encontrar. Podéis escribir por ahí todo lo que queráis, reseñas e incluso peticiones por las redes sociales. Podéis ir al blog, sobre todo, es unatraco.blogspot.com. Allí también podéis pedir lo que queráis, podéis comentar lo que queráis. Y a la derecha tenéis una lista de otros podcasts, unos mejores que este, otros peores, algunos de cine, otros no, pero todos muy muy recomendables y que supongo que os gustarán. También tenéis el botón de darle al me gusta en el Facebook, por si os apetece. Y también tenéis un enlace para si queréis seguirme en Twitter, porque la... Como sabréis, mi usuario de Twitter es bastante complicado. Entonces, lo que podéis hacer sobre todo es coger un gran y enorme paquete de palomitas, ver Iron Man, ver todas estas películas que preparan el camino hacia Los Vengadores, y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí otra vez. Sed buenos.